compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Hola, hola, hola. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a La Voz de lo Invisible. Un espacio donde lo invisible toma voz y la palabra se convierte en cuidado. Bueno, bueno, estamos aquí abriendo el segundo episodio de La Voz de lo Invisible con el especial 8M. Día de la Mujer y con esta increíble canción antipatriarca de Ana Tijoux, que se ha convertido en uno de los himnos feministas más potentes de los últimos años, ¿no? Bajo mi punto de vista. Si hacemos alguna pesquisa, no me sale ahora en español las cosas, tengo una mezcla de idiomas en portugués, así. Si buscamos lo más potente de los últimos años, yo creo que sí, pero sinceramente no lo he buscado a nivel de datos empíricos. Pero bueno, elegí esta canción porque ha dado la casualidad de que mi episodio segundo del programa, el primero se publicó el domingo pasado día 1, y justo este domingo de esta semana es 8M. Sí, bueno, escuchaste el episodio anterior, también especializado en violencia de género, violencia vicaria, expresamente. Como no iba a hacer un episodio que iba a publicar el 8 de marzo, el 8M, sobre el feminismo, o sea, es que no podía no hacerlo. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que el primer episodio os haya gustado mucho. Ahora mismo estoy por ahí, fuera de España, con una amiga mía que se llama Ana, ¿no? Y me he acordado de justamente esta canción de esta artista. Es que tiene una letra directa, combativa, cuestiona la estructura del patriarcado, reivindica la autonomía, ¿no? La dignidad, la fuerza colectiva de las mujeres. Justamente con mi amiga Ana, que es que esta amiga la quiero muchísimo, la conocí en Erasmus, ¿no? Cuando estaba estudiando psicología, hice el Erasmus en Portugal, en Oporto. Y conocí, bueno, un grupo, gente maravillosa, ¿no? Y de este grupito que me hice en el primer cuatrimestre, pues estoy aquí con ella, de repente en otro país. Y de estas nuestras charlas así profundas de las que solemos tener, estábamos hablando de esa fuerza de las mujeres. Me recordó esta canción cuando se trata de mujeres, de esa unión, de esa reivindicación, ¿no? Para mí es como, sí, es que sí, te voy a escoger, sí, te voy a escuchar, te voy a visibilizar. Y como esto también va a sobrevisibilizar diferentes problemáticas, diferentes personas, ¿no? Y artistas, y no sé, de visibilizar lo que se invisibiliza, ¿no? Y estas artistazas que sí que están más famosillas, ¿no? En plan, pero que no hay que dejarla en el olvido, aunque, y que no solamente se escuche en el 8M, ¿no? Pero bueno, que quería como traerla aquí justamente con esta canción, porque me parece una forma perfecta de empezar el programa, de romper los silencios, hablar en la canción, de señalar las violencias que muchas veces permanecen invisibles y de recordar que el feminismo también es resistencia, es memoria y es voz. Así que subamos el volumen y comenzamos este episodio especial del 8M con Antipatriarca. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Después de escuchar esta maravillosa canción, este maravilloso temazo, os voy a pedir disculpas porque igual la calidad del sonido no es tan profesional, no es tan buena, porque no estoy grabando ni desde el estudio ni con las maquinitas que ahora mismo no recuerdo cómo se llaman, porque bueno, esto ya lo dije en el primer episodio, pero ya me conoceréis, yo para las palabras técnicas soy muy barribajera. Entonces, me los busco bien antes de grabar, cosa que la cual no tengo tampoco el... O sea, tengo el tiempo, pero no quiero dedicar ese tiempo a buscar esto, porque a lo mejor no tengo pensado que voy a decir lo de esta maquinita que graba, ¿no? Entonces, hasta que no me la aprenda el nombre bien de usarla un tiempo, pues no la voy a poder decir bien. Pero bueno, no pasa nada. Creo que la gente que me está escuchando me va a entender. La típica maquinita que tú conectas al micro que te graba, básicamente. Tiene un nombre aquí, mi querido Juan. Me lo dijo en su momento y se me ha olvidado, así que bueno, en fin. Estoy sin eso, estoy sin los medios adecuados para poder grabar en condiciones sin ruido de fondo. Así que si la calidad de audio no es tan buena, pido disculpas. A partir del 23 de esa semana, de marzo, ese episodio, espero ya grabarlo en el estudio. No sé, mi vida es muy un poco impredecible, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, ya os podré tener un episodio en condiciones. ¿Qué me desvío? Me desvío del tema. Yo aquí de lo que vengo a hablar es del 8M, del feminismo. Y en concreto, soy muy pesada y ya voy a ser muy pesada a lo largo del episodio, pero es que yo sobre todo quiero visibilizar la violencia vicaria. Ya no solamente porque, bueno, yo realicé cuando me acabé de psicología, las prácticas de psicología en una asociación feminista en Granada, la Asociación de Mujeres Psicología Feminista. Estuve 2 años con ellas, ¿no? Pues colaborando y luego currando. Y están como muy con la violencia vicaria. Y quería dedicar este episodio a que se diera a conocer esta violencia, ¿no? Porque dentro de los tipos de violencias que hay, pues violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, etcétera, etcétera, ¿no? Económica. La vicaria no se conoce. De hecho, yo se lo digo a amistades mías, que ya en España se está visibilizando, pero que no, muchas de ellas no la conocen. Y yo, sinceramente, en las carreras no la había escuchado hablar, ¿no? De violencia vicaria hasta, bueno, depende de las clases, ¿no? Pero la carrera me refiero ahí en Granada, donde la hice. Pero cuando estuve en Erasmus en Portugal tampoco lo conocía. Yo, sinceramente, hasta que no hice las prácticas en mi primer cuatrimestre, mi cuarto año de carrera, yo no sabía que era violencia vicaria. Algo tan importante visibilizar. O sea, ya di una pistita en el primer episodio, pero os voy a recordar qué es y os voy a hablar de la mujer que lo acuñó, ¿no? Este término, la violencia vicaria, ha sido desarrollado por la psicóloga Sonia Vaccaro, quien ha explicado algo que durante mucho tiempo muchas mujeres venían denunciando, pero que no tenía un nombre claro. Es decir, esa forma de violencia machista en la que el agresor, que en este caso es el padre biológico, pero nunca es un buen padre, porque maltratador nunca es un buen padre ni nunca lo va a ser, instrumentaliza, es decir, utiliza a los hijos e hijas o a otras personas queridas como instrumento para seguir dañando a la mujer. Y las mujeres pues venían denunciando esto, pero a nivel legal no se le tenía este reconocimiento, no se reconocía esta como una forma de violencia específica hacia la mujer y que se tenía muy desamparado para las criaturas, ¿no? Que sufren también esto. No solamente es que es terrible, no puedo evitar encenderme. Me enfada mucho que siga habiendo este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, para que lo entendáis, conceptualizo bien. Es decir, ¿qué pasa? Que no se trata solo de hacer daño a los hijos o a la hija. No. El objetivo real es causar el mayor dolor posible a la madre. ¿Qué es lo que más le duele a una madre? Pues normalmente su criatura, su hijo e hija. Entonces, esta violencia es de las más crueles que pueda haber. Ataca donde más duele, como habla Sonia Vaccaro. Y Y yo es verdad que he estado trabajando en sesiones de uno a uno con gente que, pues bueno, que ha sufrido este tipo de violencia, y he hecho talleres con personas, mujeres y menores. Y algo muy duro, muy difícil, muy complicado, porque tanto como a las criaturas coges y le estás robando la infancia, como a la madre le estás robando también su vida al mismo tiempo. La estás anulando ya no solamente como persona, sino que también estás arrebatándole lo que más quiere, como a su hijo, a su hija. Es imperdonable, es imperdonable. Y cada vez se está viendo muchísimos casos, ya no solamente en Andalucía, ¿no? Cuando tuvimos el caso de Ruth con José Bretón, que quemó vivamente a su hijo y a su hija. Fue un caso muy mediático, ¿no? Pero bueno, pongo a Andalucía de referencia porque soy de Andalucía, pero hay muchísimos más casos, ¿no? El de Juana Rivas también, que aquí en Granada estamos a tope con la lucha con ella. Si queréis informaros, pues la verdad que es interesante. Siempre en estos casos, de lo que he visto también de los 2 años que he estado con la asociación, que cuesta muchísimo más. Luego mis prácticas, cuando me especialicé en intervención de violencia de género, estuve en una casa de acogida y se ven muchas trabas. Mujeres siempre con ese miedo. O sea, es que imaginaros en los casos más extremos de violencia vicaria, os arrebatan a los hijos y a la hija, a vuestros hijos e hijas, a vuestras criaturas. Imaginaros ser tutoras legales de esas criaturas, ¿no? Y que de repente te las quiten y luego cojan y lo asesinen. Y tú, pese a denunciar todo, pese a todo tu esfuerzo, siguen sin creerte, porque vivimos en una estructura patriarcal donde siempre se le va a creer al hombre el primero y siempre se le va a cuestionar a la mujer. Y en los sitios donde no se le cuestiona a la mujer, desde la forma cultural en la que he aprendido que las mujeres, pues, que somos unas exageradas, ¿no? Que estamos locas, que no sé qué, no sé cuántas. Siempre la mujer la culpable. Ay, sí, sí, es que, madre mía, ¿cómo te va a hacer eso si es el padre? ¿Cómo va a hacer eso si es el padre de su hijo? ¿Cómo le va a hacer de su hijo e hija? Es como si es el padre, si es que, oh, sí. Pero luego, luego a la hora de la verdad, tú miras los datos reales, empíricos, tú miras las estadísticas, tú miras los casos reales. Yo como profesional que he estado trabajando en esto, me hierve la sangre de que cojas y no se nos crean. No se nos crean a las mujeres, no se les crean a estas mujeres. Y muy pocas veces se nos cree, simplemente desde dándonos ese primer chance, ¿no? Cuando pasa es como, oh, menos mal, lo que hay que hacer, ¿no? Lo que debería de hacerse siempre. Pues no, esto no pasa, la realidad no es así. Después de mis 2 años de experiencia profesional en esto, que son muy pocos, ¿no? Pero he visto cosas, muy poco en comparación con otras profesionales, ¿no? Pero he visto que es una violencia, pues, que se sufre muchísimo. No estoy diciendo que a la otra no se sufra, ¿no? Obviamente. Pero creo que esta es, que ya es una violencia de género, todo lo que puedes vivir tú como mujer, como violencia de género. O sea, todo el control, toda la sumisión, todas las consecuencias de que te puede estar controlando tanto económicamente, psicológicamente, es que te anula, físicamente también. Que imagínate sumarle a eso, más luego la vicaria. O sea, que claro, la vicaria va de la mano de la de género, o sea. Entonces es una bomba ahí de violencia, de que madre mía, es que por favor, así que esta violencia es fundamental nombrarla, visibilizarla, porque lo que no se nombra queda invisibilizado y durante muchos años muchas madres han estado denunciando estas situaciones y no se entendía que era una forma específica de violencia de género. O sea, no se entendía. Y ha costado mucho que se reconozca y de verdad es que yo tengo el gran honor y placer de conocer a Sonia Bácaro gracias a la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista. Aquí mando un gran saludo y un gran abrazo a Mariló, la presidenta. Y hablando de estos temas me emociono, ya no solamente me enfada de que tengamos que seguir luchando por conseguir estos derechos y unas condiciones mejores a todas las personas que sufren este tipo de violencia, ¿no? También me alegra tanto de que exista este tipo de personas, de que luchen cada día y es que están ahí a cañón de pie, madre mía, ¿eh? Y ya no solamente a Sonia Bácaro, ¿no? Darle las gracias a todas las profesionales, que no solamente son mujeres, también se están sumando otros profesionales que pueden ser hombres o de cualquier otro género o sexo. Y de verdad, ole, ole, ole, y muchísimas gracias por coger y hacer vuestra labor, porque es muy dura. Muy dura porque el sistema, hay muchísima violencia institucional, el sistema no está a favor de esto. Y de... Si es que... De verdad, me emociono muchísimo. Y para mí el 8M y el 25N son días que especialmente me emocionan. Me refiero que no son los únicos días en los que hablo y reivindico el feminismo, ¿no? Y los derechos iguales. Reivindica por tener unas condiciones de igualdad, ¿no? Y una vida a lo mejor posible, libre de violencia y libre de todas las secuelas que deja la violencia de género y la violencia vicaria en una persona, en las mujeres, en las criaturas que lo viven y lo sufren y que no eligen vivirlo, ¿no? Y que, bueno, que una vez estás dentro es muy difícil salir de ahí. Y me emociona y no deberían de ser días únicos para hablar de ello. Que haga este episodio en el especial 8M no significa que solamente se tenga que luchar por estas cosas en el 8M o en el 25N. Solo que estos días para mí son muy especiales porque tiene mucha historia el día del 8M y mucha historia el 25N. Y hay que reivindicarlo y no hay que olvidarlo. Hay que seguir reivindicándonos de nuestra manera cada persona, respetando también pues sus luchas y su lucha interna y sus momentos, su autocuidado, ¿no? Porque el feminismo también es autocuidado, ¿no? No solamente de forma colectiva, sino propiamente hacia ti también. Autocuidarse también es una forma de, o sea, una manifestación de lo que el feminismo, ¿no? Un poco, o sea, al menos para mí lo que el feminismo conlleva también es no solamente estar luchando todo el rato por estas causas más sociales, ¿no? Para cambiar y tal, sino también respetarte y autocuidarte tú. Y si esto también lo hablaba con mi amiga Ana, ¿no? De que, bueno, de que si ves de que no puedes coger y estar súper a tope ahí metida en la lucha de una manera más política, socialmente hablando, o burocráticamente hablando, o institucionalmente hablando, o yo qué sé, estudiantilmente hablando. No pasa nada. Puedes seguir siendo feminista sin estar todo el rato en la lucha y a tope, ¿no? Hay muchas maneras de seguir expandiendo los valores del feminismo, estos valores de igualdad, ¿no? Que tanto pretendemos exigir y pretendemos reivindicar, ¿no? Y erradicar ciertos patrones, ciertas conductas que nos están perjudicando. Y bueno, volviendo a la violencia vicaria y agradeciendo a Sonia Bácaro y todas las profesionales y los y les profesionales que todas las personas profesionales, incluso no las profesionalmente hablando, sino todas las personas que están ayudando a visibilizar este tipo de violencia, a luchar y a reivindicarse de y a erradicar todas las personas que están ayudando y aportando en esta causa. La agradezco de todo corazón, de verdad, lo agradezco muchísimo por estar ahí luchando a tope de su manera u otra y aportando de una manera u otra. No estoy diciendo ni mejor ni peor, pero todo suma y visibiliza la violencia vicaria. Es también una forma de proteger a estos menores, ¿no? Y de reconocer el sufrimiento que tantas madres han tenido que enfrentarse. Y no solamente, o sea, no solamente esa violencia a sus agresores, sino también presenciar toda la violencia que se ha estado ejerciendo a sus criaturas, ¿no? Para hacerle daño a ella misma. Y encima, Aunque luego realmente a veces no en ese momento puedes no ser consciente de que están dañando a tu hijo o hija para dañarte a ti, ¿no? Pero estás viendo ese dolor hacia tus criaturas, ¿no? Y eso también se pasa muy mal siendo madre. Y una violencia muy cruel. Pero también no solamente te has de enfrentar hacia toda esta violencia del agresor hacia ti, del agresor hacia tu criatura, sino también hacia la incomprensión de un sistema que durante mucho tiempo no supo ver lo que está pasando y que hoy día, aunque esté tipificado en la ley, por fin, en el pacto de Estado que ha habido este año en España contra la violencia de género, aquí este año 2026, por fin se ha añadido como nuevo eje la violencia vicaria. Y aunque estemos dando muchos pasos, ¿no? A nivel legal, a nivel burocrático, institucional, sigue habiendo muchísima violencia institucional, sigue habiendo muchísima. Y es, o sea, bueno, que hay que hablar de esto también ayuda a que se conozca, ayuda a que. O sea, mi objetivo también con el programa de radio no es solamente hablar por hablar algo, ¿no? Sino que aparte, visibilizar por visibilizar algo. O sea, que una vez se esté visibilizando, que también pueda haber una actuación sobre ello. A lo mejor, querido oyente, te estoy haciendo un clic. O sea, a lo mejor tú no conocías esta violencia, este tipo de violencia, como yo no la conocía hace ya un poquito más de 2 años. Pero a lo mejor por haberte hablado de esto te pones y te buscas más información sobre ello y coge y a lo mejor empieza a luchar sobre ello o a aportar tu pequeño granito de arena, que al final hace bastante, muchísimo. O sea, vaya expresión, me acabo de hacer aquí, me marca un triplazo. Que este pequeño granito de arena marca mucho la diferencia. Entonces, este programa para mí es muy especial, ¿no? Aparte de ser justo en el 8M, domingo, sino porque estoy visibilizando algo que joder. Hay que visibilizarlo, hay que nombrarlo. Porque poner palabras a estas realidades es un primer paso para cambiarlas. Y bueno. Ya que estoy aquí ya ahí a tope con hay que nombrarlo, voy aquí a poner un pequeño fragmentito de cuando nos entrevistaron. La Asociación de Mujeres Psicología Feminista de Granada y el director de cine Samuel Sebastián están preparando un largometraje sobre la violencia vicaria que contará con testimonios de casos reales. Su rodaje comenzará el próximo verano. Su título, En el nombre de la madre. Desde la pandemia, la Asociación de Mujeres Psicología Feminista de Granada lleva realizando trabajos acerca de la violencia vicaria y desde marzo de 2025 recogiendo testimonios directos. Ahora no querían que su trabajo acabara olvidado en unas estanterías. Pues pensamos que vivimos en un mundo de imágenes, de sonido audiovisual, y bueno, pues como habíamos conocido a Samuel Sebastián, que él era víctima de violencia vicaria, lo había sido, y nosotros en nuestros estudios pues hacemos entrevistas en profundidad y lo habíamos conocido. Con más de 25 años en la carrera audiovisual y proyectos en numerosos países, Samuel Sebastián aborda este asunto como director de cine, pero también como víctima. Es un proyecto que tiene el gran valor de que muchas de las personas que participamos somos víctimas o de violencia vicaria o de violencia de género. Entonces, es una manera de que tengamos esa voz, esa narrativa, que tal vez en otros ámbitos de nuestra sociedad no hemos podido tener. Y en estos 2 años hemos visto que ahora que se está reconociendo, todo el mundo nos llama para hablar de ello, y aún así a las propias víctimas les cuesta mucho reconocerse, porque claro, yo pienso que cada persona tiene sus tiempos. En la gestación de esta película también ha estado Sonia Bácaro, la psicóloga argentina que acuñó el término violencia vicaria en 2012, y en la banda sonora habrá colaboraciones muy importantes, desde el guitarrista Josep Salvador al cantador y poeta Juan Pinilla. Su estreno se espera para 2027. Acabáis de escuchar a Mariló Rubio Prat, la presidenta de la Asociación de Mujeres Psicología Feminista, a Samuel Sebastián, cineasta y dramaturgo, y a Julia Ruiz, a mí, psicóloga especializada en violencia de género, que nos entrevistó Jorge Muñoz. Un besazo y muchísimas gracias por ayudarnos a visibilizar este tipo de violencia y los proyectos que se están llevando para luchar contra ella. Quería que se viera un pedacito de este mini momentito. Y bueno, que entendéis mejor lo que es la violencia vicaria. Así que ahí os lo dejo. Allá vamos. La violencia vicaria, como titulé en mi libro, dirigido precisamente a todos los públicos para poder condensar la investigación y el estudio que estoy haciendo desde hace 13 años. Al principio, desde el año 2012, en soledad y solamente acompañada, que no es poco, por las víctimas, sus hijas y sus hijos, quienes me enseñaron precisamente que le teníamos que poner un nombre a esa violencia que estaban padeciendo y que continuaba después de la separación o el divorcio, precisamente con esta nueva modalidad que la denominé violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria, por lo tanto? ¿Y por qué tenemos que hablar de ella? Primero y principal, la violencia vicaria está siempre en un contexto de violencia de género. Hay una historia previa de violencia de género y la violencia vicaria, como decía antes, emerge especialmente de forma muy cruel después de la separación y el divorcio. Es siempre violencia contra la mujer y es una forma extrema donde el agresor daña a la mujer a través, de modo preferente, pero no únicamente, decía, a través de las hijas y de los hijos, tomados como objeto. ¿Qué es lo que busca el control total de la mujer aún tras la separación? Y afecta no solo gravemente a la mujer, por supuesto, sino a las criaturas y a todo el entorno familiar, especialmente al entorno materno, que es lo que el agresor quiere continuar dañando. A menudo está invisibilizada con instituciones jurídicas y sociales. Está invisibilizada como la violencia contra la mujer por todo un imaginario colectivo que lamentablemente continúa siendo patriarcal. Por eso es necesario y central que abordemos en las políticas públicas con perspectiva de género y niñez este tipo de violencia puntualmente. Que menos, ¿no?, que deja un fragmento de lo que es la violencia vicaria desde ella, desde alguna entrevista que le hayan hecho a ella, o para que la escuchéis también su forma de explicarlo, porque bueno, yo de verdad que lo explico, pero igual como que empiezo a decir cosas que, bueno, puedo meter la pata, a lo mejor no es tan así. Yo creo que lo que he dicho ha estado bien, pero bueno, de aquí otra vez mi autoexigencia, ¿no?, hablándome, pero es que mi inseguridad de mis cosas todavía, de que sí llevo 2 años de esto, pero me cuesta cuando hablo en público y no me lo he preparado, estoy como sobre la marcha, me da miedo meter la pata, porque es muy fácil meter la pata y encima esto es un programa de radio, pero bueno. Espero que todo lo que haya dicho haya sido verídico. Si no, perdóname, Sonia, si estás escuchando esto. Pero bueno, por eso te pongo a ti para de referente, para que te escuchen bien a ti y sea toda la información fiable. Que sí, que yo creo que no he dicho nada que no sea no fiable. También os quería decir porque he elegido esta pedazo de foto para el programa especial 8M, ¿no? Para el episodio, ya, ay, ya vuelvo otra vez con programa y episodio, a ver si se me mete en la cabeza ya. Bueno, el 24 de noviembre de 2025, si no recuerdo mal, espero decirlo bien, bueno, finales de noviembre, dejémoslo ahí para no meter la pata otra vez, o pensar creer que estoy metiendo la pata. Sonia Vaccaro fue galardonada con el 8º premio Francisco de... A ver, 8º, me parece que sí, era 8º, de Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Un reconocimiento que se entrega a la Universidad de Alcalá, en Madrid, a personas e instituciones que destacan por su lucha en la defensa de los derechos de las mujeres y en la erradicación de la violencia machista. Y este premio reconoció su trayectoria de más de 20 años trabajando con mujeres víctimas de violencia, formando a profesionales y visibilizando distintas formas de violencia que durante mucho tiempo permanecieron invisibles. Pero sobre todo se reconoció su aportación al haber definido y difundido el concepto de violencia vicaria, que otra vez vuelvo a ser pesada, una de las formas más crueles de violencia de género en la que el agresor daña a los hijos, a la hija, a las criaturas para provocar el mayor sufrimiento posible a la madre. Objetivo final, la madre, la mamá. Y gracias al trabajo de Sonia Vaccaro, gracias, de verdad es que yo también te doy las gracias. Este concepto, te las doy nuevamente, este concepto ha podido nombrarse, estudiarse y también incorporarse al debate social y jurídico en España. Entonces, de verdad, lo que se da voz, lo que se nombra, permite que estas realidades no se queden en silencio y que se pueda luchar para su protección, para su erradicación, para su prevención. Así que elegí esta foto porque aquí estoy yo también, así me ponen carita también. Estoy yo, está Sonia, que tuve el honor de poder asistir a este pedazo de reconocimiento. Está aquí Samuel Sebastián, el cineasta de lo que he hablado antes o que voy a hablar después. No sé en qué orden pondré esto. Una vez lo edite, ¿no? también está Luz, que también es una mujer increíble, también la lucha feminista, también por la comunidad valenciana, que ahora mismo Samuel y Luz pues son pareja, ¿no? Y los conozco por eso. Pero también he tenido el honor de poder haber trabajado con Luz. Y de verdad, es que a Samuel y a Luz les quiero muchísimo, ¿no? Y bueno, en general a toda esta gente que estoy nombrando les quiero un montón. Pero bueno, como estoy presentando de nuevo, y también se dedica a los temas de feminismo y tal. Y para mí una mujer también súper fuerte. Y también Marí también otra mujer súper fuerte que también quiero muchísimo. Que también me ha ayudado mucho y en muchos aspectos de mi vida. Y es que tuve el honor de estar con estas pedazos de personas, con esta pedazo de tía y con este pedazo de tío, ahí recibiendo el premio. Y fue como un honor estar ahí. Pues bueno, ya que estoy hablando de la violencia vicaria, pues bueno, acabo de pegar aquí como un pedazo de palmatazo a la cama. Espero que tengo el móvil ahí metido en la cama, encima de la cama. Espero que no se haya escuchado ahí de sonido. Pero bueno, ya está. Ya he dicho que va a ser ahí un poco un episodio ahí, ahí sin tanta calidad. Pero bueno, eso, que me distraigo un montón, gente, mis queridos oyentes, que casi todo no está ahí en Madrid por este premio, y por eso he elegido esta foto. Y bueno, yo tenía pensado hablar de muchas más cosas, pero como me enrollo siempre, es que de verdad, yo empiezo aquí con el tucutú, con la verborrea, que es que esto es una coña, ¿no? Una broma de psicólogas, ¿no? Pero justo con mi amiga Ana también he podido hacer esta coña porque ella también lo usa, ella es enfermera, ¿no? Y también tiene, sabe este concepto, ¿no? O que, no sé si alguien no lo sabe, pero en realidad es cuando hablas como tú súper rápido y no se te entiende y mentas. Como otro, lo decimos en plan coña de... respetando obviamente a las personas, ¿no? Que tengan esto, pero que parece que cuando empiezo con el a hablar, hablar en portugués, que estoy también últimamente muy bilingüe aquí, políglota, mezclando todos los idiomas posibles, y eso, que cuando empiezo ahí con la verborrea, pues me enrollo, y quizás quien me conoce sabe que me enrollo un montón. Pero bueno, espero que haya sido un episodio en el que os hayáis llevado algo de importante que visibilizar, como la violencia vicaria. Espero que haya llegado este mensaje y es una temática que me quedaría muchísimas horas hablando, pero recomiendo que bichéis a esta señora, bichéis sobre el tema y... sobre, no sé, que os informéis y que seáis conscientes también de que existe esta realidad. Y bueno, si es que quiero mencionar lo de la tía de las mariposas en otro momento, pero es que no me da tiempo en este episodio, no me da más tiempo. No pasa nada, tengo que cerrar y ya vendrá otro momento. Es que claro, es que 2 años trabajando de esto y yo también conozco mucha gente de esto y me quedaría eternamente hablando de esto, o sea, por algo me he especializado también en esto, ¿no? En la violencia de género, pero que sí, que ya cogeré y hablaré más de esto, es que no quiero enredar, que si no se hace muy pesado este programa. Así que nada, para finalizar os voy a poner justamente un poema de violencia vicaria que recité en el 25N, que como ya sabéis escribo poesía y tuve el honor de que mi querida Paqui Fullerat, que la busqué ahí en internet, esta mujer es una mujer súper potente en el tema del feminismo. Yo siempre le digo a mi amiga cuando la presento que estuvo en el Congreso de Beijing, no sé qué, que para mí cuando estudiaba todo esto, cuando estaba especializándome más en la violencia de género y la intervención, ¿no?, sobre ello, y tenía que haber estos ratos el Congreso de Beijing, que es como una fecha muy importante en el mundo feminista, y ver que ella estuvo en eso, para mí es como, va, no solamente que estuvo allí, ¿no? Pero es como, para mí esta mujer es una pedazo de mujer luchadora, o sea, que admiro muchísimo, igual que a Mariló, ¿no? Son dos de las mujeres de la misma quinta que están ahí a tope luchando por el feminismo, por los derechos de las mujeres, y también me ha ayudado mucho como persona, le quiero muchísimo, estoy súper agradecida y de verdad, qué bonito también, ¿no? El feminismo une, ¿no? Y te da personas maravillosas a tu lado y que no solamente te acompañan, ¿no? En el camino, también por ese relevo generacional, pero estoy muy contenta porque se genera, en esta lucha que estamos haciendo, se genera mucha cohesión. Mucha cohesión, mucha unión, esa fuerza colectiva que hablaba la canción primera, ¿no? Así que os quiero dejar este escrito y bueno, espero que... Es bastante duro, ¿no? Pero es muy necesario y creo que explica también bastante bien lo que es la violencia vicaria. Así que nada, disfrutad este pequeño, gran poema sobre la violencia vicaria que escribí yo. Vivir violencia vicaria es crecer sabiendo que tu existencia tiene un precio que no pusiste tú. Hay alguien que la sociedad insiste en denominar padre, que aprendió a usarte como un arma frágil, como un instrumento preciso calibrado para herir sutilmente como un puñal silencioso que encaja perfectamente en la grieta de tu madre. Vivir violencia vicaria es despertar cada día con la sensación de que tu cuerpo no te pertenece del todo, que una parte de ti es territorio ocupado, un campo minado, un escenario donde se representa una obra incesante que no escuchan, que no quieren ver. Vivir violencia vicaria es entender demasiado pronto que el daño no siempre hace ruido, que a veces se desliza como el vapor en los cristales, marcando por dónde respira. Vivir violencia vicaria es percatarte que tu infancia está repleta de bordes afilados, que cada recuerdo tiene un reverso que no puedes mostrar sin temblar. Y aprender a medir tus gestos, no por lo que sientes, sino por lo que podía provocar, como si ser tú misma fuera peligroso, como si reír demasiado alto pudiera reabrir la herida de alguien que ni siquiera te quiere. Vivir violencia vicaria es darte cuenta de que te han convertido en la amenaza perfecta, pequeña, dependiente, inocente, indefensa, fácil de colocar en el centro del dolor de una madre. Vivir violencia vicaria es saber que hay guerras que no necesitan sangre para matar algo dentro, es crecer con dos sombras, la tuya y la del miedo que no te corresponde pero te derrumba sin aviso, sin pausa, sin opción de salir corriendo. Vivir violencia vicaria es pasar años intentando deshacer lo que un solo hombre fue capaz de hacer, sin tocarte un pelo, tan solo manchándose la voz. El verdadero arte de esta violencia trata de romper sin dejar marcas que otros puedan ver. Destruir desde dentro, anularte hasta el hueso, hacerte dudar de ti hasta que tú misma dejes de encontrarte, arrebatarte lo que más quieres, tu hijo e hija, y aún así, hoy, pese al daño emocional, invisible, heredado, sistemático, hoy, pese a ese daño asistido por tantas instituciones que llegaron tarde o no actuaron en consecuencia, hoy, a pesar de nuestras sombras perpetuas, aquí está, viva, aquí estamos, viva. Rota pero viva, rota pero viva, temblando pero viva, con un corazón que no aprendió a rendirse, con un nombre que aún sostiene tu peso, con una verdad que por fin se atreve a salir y de alguna forma rompes con parte de la violencia, revoloteando sin pedir perdón por existir. Esta vez, hermana, la palabra la tomamos nosotras, elegimos ser libres en honor a todas las personas que sufren y han sufrido esta violencia tan cruel y desgarradora. Bueno, y para cerrar este episodio especial de La Voz de lo Invisible, bueno... que lo que hoy se dijo no se quede solo en palabras, se vuelva conciencia, se vuelva cuidado, se vuelva red, que se vuelva vida compartida. Esto fue La Voz de lo Invisible. Un espacio político de cuidado que nace para nombrar lo silenciado, visibilizar lo negado, abrazar lo invisible, romper el aislamiento emocional, transformar el dolor en palabra compartida. La escucha como acto político, la palabra como refugio, el arte como resistencia, lo personal como territorio, lo personal como territorio político, lo colectivo como sanación. Aquí lo invisible tiene voz. Y si tenéis una propuesta, una iniciativa, un proyecto, una vivencia, un tema que queréis que se visibilice, que sea invisible, una verdad que no encuentra lugar, puedes escribirme a lavoz.invisible0@gmail.com, porque este programa, porque este programa no se construye solo, se teje en común, se sostiene en redes, se hace colectivo. Así que quiero cerrar con esta canción que muchas mujeres sienten muy cerca, que para mí me pone los pelos de punta y la he escuchado muchísimas veces. Una canción que habla de reconstruirse, de levantarse después del dolor, de volver a mirarse al espejo y reconocerse. Una vez, imaginaos que habéis pasado violencia vicaria, sois esa madre, sois esa mujer o incluso esas criaturas, ¿no? Pero sobre todo esto lo pongo para la mamá, que después de la violencia sigue existiendo la posibilidad de ser, volver a ser una misma. No quería hablar solamente de cosas negativas en este episodio. Así que hay un momento muy poderoso en esta canción, que ella de bebé, en la que la protagonista, ¿no?, reconoce a sí misma, se reconoce a sí misma, se siente libre, se da cuenta de que vuelve a ser la mujer que quiere ser. De que vuelve a ser esa mujer, ¿no? Que ha sido, pero que una vez estando ahí no ha podido ser, ha dejado de serlo, y que una vez sale de ahí vuelve a serlo. Y esa reconstrucción, esa dignidad, esa fuerza, quiero visibilizar esa fuerza de tantas mujeres, esa fuerza de tantas criaturas que cogen y se reconstruyen. Es posible, aunque sea muy complicado, es posible. Y con eso quiero cerrar el programa. Así que nos vemos hasta el próximo episodio de La Voz de lo Invisible, el próximo domingo, día 15 de marzo. Y cerramos con esta pedazo de canción. Un besito, chao, chao. Y aquí entra ella de bebé. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. El feminismo camina pa'lante, el machismo camina pa'atrás. El feminismo camina pa'lante, el feminismo camina pa'atrás. ¡Ole! Vamos, esa fuerza a todas las mujeres y a todas las personas que están sufriendo este tipo de violencia. Sí se puede salir. Y pese a toda la violencia institucional, pese a toda la violencia que se sufre, hay muchísimo apoyo, muchísima fuerza. Así que se puede, se puede. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser,